El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, es un verdadero placer presentarles al Mozzarini Teruggi Quartetto, un conjunto de música de cámara que tiene su sede en Francia. Este grupo está liderado por los argentinos Juanjo Mozzarini en bandoneón y composición y Leonardo Teruggi en contrabajo y composición, quienes aportan sus propias visiones, estéticas y sensibilidades, creando un espacio donde sus mundos imaginarios se iluminan y enriquecen mutuamente a través de un repertorio completamente original, brillante e íntimo. La formación se complementa y se enriquece con la experiencia y sensibilidad de los franceses Sébastien Sourel en violín y Romain Deschalmes en piano. Así, el universo sonoro de esta agrupación ofrece un soplo de aire fresco que surge de la fusión cultural de sus integrantes en la intersección del tango y la música de cámara, un espíritu francés con un alma argentina. Con motivo de su 10º aniversario, esta agrupación presenta Tangueada, su tercer trabajo discográfico, que incluye 12 obras potentes que desafían las etiquetas tradicionales y ofrecen un tango audaz y renovado. Con este álbum, la agrupación reafirma su sello personal, la perfecta fusión de esos dos mundos. Tangueada se presenta como la culminación de un fuerte sincretismo musical, donde la elegancia de la sonoridad de la música de cámara francesa se entrelaza con la profunda esencia del tango argentino. Así, la frontera entre la música popular y la música culta se vuelve irrelevante. Este nuevo álbum está siendo presentado en vivo en algunas de las salas más prestigiosas de Francia, como el Théâtre de la Ville y el Théâtre de Gennevilliers en París. Y como siempre, quiero expresar mi agradecimiento a mi buena amiga, la productora Jimena Pautazo, de Run Run Producciones en Buenos Aires, Argentina, por este disco tan lleno de talento y creatividad. Escucharemos al Mozzarini Teruggi Quartetto desde su disco Tangueada de 2025, su tema Febo. Hola, Alfredo y oyentes del Canto y la Palabra. Soy Leonardo Teruggi, del Mozzarini Teruggi Quartetto, y quería mandarles un saludo muy especial y agradecerles de todo el corazón aquí desde París, desde Europa lejana. Les quería contar que, bueno, estamos felicísimos de presentarles este tercer disco, que luego de 13 años de existencia de este grupo es lo más personal que hemos hecho en cuanto a composiciones, creación y música de cámara. Es un proyecto dedicado al tango nuevo, pero con la particularidad de asociarnos con dos músicos increíbles franceses, Sébastien Sourel y Romain Deschalmes, que son los cracks de la música de cámara de este país. Y entonces, con su talento y su musicalidad, inventamos una especie de tango de cámara, muy íntimo y novedoso. Así que bueno, mil gracias, espero que lo disfruten, y un abrazo muy grande desde París. Thank you. Canto y la Palabra, edición especial. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, el placer que encontramos en la poesía y el canto radica en su increíble capacidad para tocarnos el corazón, despertar emociones y conectar con nuestra esencia humana. La poesía, con sus imágenes vívidas y su lenguaje evocador, tiene el poder de hacernos sentir y llevarnos a reflexiones profundas. Por otro lado, el canto combina la belleza de la melodía con la poesía, intensificando su poder expresivo y creando una experiencia que involucra todos nuestros sentidos. Desde las formas más breves hasta las épicas, la poesía nos permite explorar una amplia gama de sentimientos y vivencias humanas, abarcando desde la alegría y la tristeza hasta el amor, la nostalgia y el dolor. Leer poesía puede ser un viaje hacia nuestro interior, un encuentro con lo subjetivo del autor y al mismo tiempo una oportunidad para entendernos mejor a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. El canto, al fusionar la poesía con la música, eleva la experiencia poética a nuevas alturas, creando una conexión emocional más profunda y accesible. La música, con su capacidad de unir y provocar catarsis, transforma una poesía en experiencia compartida, un acto de celebración y unión y recuerdos. De esa forma lo explica muy brevemente el cantautor catalán Joan Manuel Serrat desde una locución al otorgársele una distinción que emitiremos. Acto seguido escucharemos a Joan Manuel Serrat nuevamente junto a Joaquín Sabina desde su disco Dos pájaros de un tiro, grabado en vivo en distintos escenarios de España y América. Allá por 2007, la canción con letra del poeta español Antonio Machado y música del propio Joan Manuel Serrat, Cantares. Dice el refrán que quien canta su mal espanta, y es verdad. Cantando conjuras los demonios y conviertes sueños en realidades. Cantando compartes lo que amas y te enfrentas a lo que incomoda. Las canciones viven en la memoria de la gente. Viajan y nos transportan a tiempos y lugares donde un día tal vez fuimos felices. Algunas son personales e intransferibles. Otras aglutinan sentimientos comunes y llegan a convertirse en himnos. Todo momento tiene una banda sonora y todos tenemos nuestra canción. Esa canción que se hilvana en la entretela del alma y que uno acaba amando como se ama a sí mismo. Yo he reconocido mi patria por los caminos. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria, caminantes son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Es hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. Lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar. Golpe a golpe, cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Golpe a golpe, golpe a golpe, golpe a golpe. El canto y la palabra, edición especial.